Michael Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe, Radio Anahuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Hoy tenemos un programa muy padre. Vamos a cambiar el formato de estos programas un poquito. Vamos a darles, además de ser 70s and 80s, pura música de los 70s, de los 80s, voy a empezar a hacer algunos trucos más mezclados y algunas combinaciones que sé y estoy seguro que les van a encantar. Muchas gracias a toda la gente que nos escribió y que me ha felicitado por este programa de Natalie Cole que hicimos la semana pasada, este especial. Y pues les voy a decir que vamos a tener en febrero dos programas especiales para el Día del Amor. Uno el sábado 11 de febrero y el segundo el sábado 18 de febrero. Así que vamos a tener una semana de amor completa. Estamos empezando aquí 70s and 80s The Mix. Así que no se despeguen porque los voy a mover a todo lo que dan. DJ Joe. about. I'm not talking about burning down a building. Coming from the soul. Just can't stop. So fuck! When my spark gets hot. Burning in my soul. Just can't stop. Ow! When my spark gets hot. Don't you let's kill me. Just can't stop. Let my spirit burn free. When my spark gets hot. Don't you let's kill me. No! Just can't stop. 70s and 80s, the mix.

Apareció este remix, She Works Hard and Likes Money. Qué increíble, ¿no? Combinar dos grandes artistas como son Donna Summer y este grupo de chicas Wonder Girls, quienes, pues en realidad, unas más actuales, unas más de los 70s, y así voy a hacer en estas próximas semanas. Voy a empezar a combinar música nueva con música de los 70s, de los 80s, grupos nuevos, y darles algo totalmente diferente, darles a todos ustedes algo nuevo, como no lo han escuchado nunca. Seguimos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe. So let's dance, let's dance, let's dance. Yes.